Yo creo que todos los niños son un poco fantasiosos, ¿no? ¿Tú has oído a los niños que hablan, has visto a los niños cómo hablan solos? Sí. Pero hay algunos que nos quedamos hablando siempre solos, pero hacia adentro, ¿no? Sí, así. En cambio, y después ya lo escribimos, y si alguien tiene paciencia, lo soporta, lo lee, lo interpreta, y después no sabemos quién es ese ser. ¿Pero crees que tu vida hubiera sido mejor, más fácil, de no haber tenido esta vocación poética? No lo hubiera podido soportar, creo. Porque se hubiera trasladado seguramente a la vida, a la realidad, toda esa tensión de alguna manera que hay en mi poesía, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy claro. Tensa, muy... Y hubiera pues hecho muy infeliz a la gente que me rodeaba, ¿no? ¿Me comprendes? Es Claro. una manera de no sé, yo creo que todo artista, todo poeta, todo escritor, en fin, tiene una neurosis.